las 3, las 2 en Canarias. Absoluto para presentar esta nueva hora de éxitos a las 3 y 4, las 2 y 4 si estás en Canarias, en este fin de semana que es muy especial, ¿eh? Porque se avecinan ya los Reyes Magos, ¿eh? A los que les puedes pedir en el recopilatorio los números 1 de los 40, que ya puede ser tuyo, por supuesto. En los 40, Félix Castillo, candidatos a la lista de los 40, Coldplay y Tini con We Pray. Thank you.

tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Estaba Karol G con este Si antes te hubiera conocido. Y atención, en la próxima hora Lola Índigo, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Miles Smith, Shakira, Mark Gamble, Quevedo, Aitana y mucho más que tienes que descubrir, ¿eh? Este fin de semana, por supuesto, como todos, son de la número uno, los 40. Todos los éxitos, los éxitos, 40, los 40. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the

lejos, pero no nos perdimos en ningún atajo. Las 4 en Canarias. esta mañana ha sido día de repaso a la nueva lista de los 40, en del 40 al 1, Coca-Cola con Tony Aguilar, la primera del año, de hecho, en este 4 de enero. Así arrancamos esta nueva hora de éxitos. Son las 5 y 3, las 4 y 3 en Canarias. Enhorabuena para Rosé y Bruno Mars y su no sé cómo decirlo, la verdad. En los 40, Félix Castillo. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Tu fin de éxitos. Los 40. Summer after high school when we first met.